piensa cómo darle alabanza. ¿Cómo le llevo serenata a alguien quien vive en todos lados? ¿Cómo le llevo serenata a alguien que no puedo encontrar? No le puedo cantar, pues justo donde ando no está. Si justo donde ando no está. Añoro el día que me encuentres para cantarte hasta que dormido caiga. Y ya.